conversando con nuestros cuerpos. ¿Qué es la menopausia? Es el resultado de la falta de ovulación de los ovarios debido a que la producción de estrógenos disminuye durante la perimenopausia. Ocurre entre los 45 y 55 años de edad. Los niveles hormonales pueden fluctuar causando ciertos síntomas. Pueden presentarse y luego ausentarse. La menopausia se divide en dos etapas. La perimenopausia, que es el periodo de cambios graduales que llevan a la menopausia. Algunas mujeres pueden experimentarla entre los 35 años de edad. Esta puede tardar unos meses e incluso años. Finalmente, la posmenopausia. Menopausia, periodo que transcurre después de la menopausia. Conversando con nuestros cuerpos, una producción de Radio CIMAC con el apoyo del Banco Mundial.